tan solo sabe llorar. Tan solo te pido, mi amor, que ya no me hagas sufrir. Si me has olvidado, borraré el pasado buscando otro amor. Si me has olvidado, borraré el pasado buscando otro amor. Voy a decirte adiós, aunque me duela en el alma. Olvidarte de mi amor y sufrir ya no me hagas. Pues bien lo sabes que por ti lo he dado todo. Y por tu culpa, mujer, es que hoy me encuentro solo. Sabe llorar, tan solo te pido, mi amor, que ya no me hagas sufrir. Si me has olvidado, borraré el pasado buscando otro amor. Si me has olvidado, borraré el pasado buscando otro amor. Voy a decirte adiós, aunque me duela en el alma. Olvidarte de mi amor y sufrir ya no me hagas. Pues bien lo sabes que por ti lo he dado todo.